Nuestros mayores y mayoras sembraban en espiral recordando las enseñanzas de la cacica Chapik. Quien enseñó que sembrar como un tejido que se hace con ambas manos. Umni, mano que recibe, Pagani, mano que da, y se teje en Minga, Kuse, Pit. ¿Cómo no sembrar en espiral? Recordaron. Si ella está en el ombligo, en la corona de la cabeza, en la huella de los dedos, en el volar de las aves, en el correr del agua. La espiral también es triangular, cuadrada o en caracol. Lo importante es que no haya espacio sin sembrar. Empieza el capitán, el puntero, le sigue el del medio y así hasta el de la cola, cantando, bailando, porque es un juego entre personas. El ritmo de la siembra es el ritmo de la vida, el sentir de toda planta, animal y ser, sea caliente, sea frío, sea hombre o mujer. Sembrando lado a lado sin que el uno tape al otro, me protejo ofreciendo, no me protejo peleando. Ofrezco a la ardilla, a los pájaros, a los espíritus. Las macanas protegen del viento y señala el inicio de la cosecha. Las plantas frescas se ofrecen a los espíritus del agua, del viento, de los animales. Las plantas que quedan junto a las macanas no se deben comer. Estas son las mazorcas mayoras y son para la semilla. Son más llenitas, más amarillas como el sol. Las de las puntas eran fecundadas por las abejas y por esto son un poco más claras y pequeñas. El maíz queda sembrado en los surcos de las orillas, es para las torcazas, las loras y las ardillas, porque ellos también tienen derecho a comer. Se siembra con la raíz de caracolito o desgranadora, para que no sea duro al desgranar. El caracolito le recuerda al maíz la fuerza de lo silvestre. En la escuela sembramos 4 veces y pudimos ver. Los vientos no las volcaron, los insectos no le hicieron daño, las enfermedades no le azotaron. Su color fue hermoso, como también su textura y su tamaño. El alimento fue sano y suficiente. Volvieron las mantis, el caballito, la mariquita, todas amigas del cultivo. Y así fueron recordando muchos saberes y prácticas de los mayores y mayoras, y se fueron embelleciendo, recreando, alegrando a Mama Kiwa.